Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza frente al extractivismo en América Latina sigue siendo un tema vigente en este continente. Tan es así que la Alianza Centroamericana contra la Minería Metálica se reunió esta semana en El Salvador, el único país de América Latina que prohíbe la minería metálica en su territorio. Representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y defensoras de derechos humanos de Centroamérica, Perú, Haití y Bolivia se reunieron en San Salvador. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Victoria nos han preparado el siguiente recuento. Con importantes acuerdos finalizó el cuarto encuentro de la Alianza Centroamericana frente a la minería metálica, el cual se desarrolló en El Salvador del 24 al 26 de abril, dando así cumplimiento a la agenda de las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de la región, quienes buscan hacer frente al modelo extractivo que hoy genera pobreza, conflicto y muerte en nuestros países. Al evento asistieron víctimas de la explotación minera en Perú, Haití y Bolivia, para dar testimonio de lo que ellos están viviendo, además para aprender de cómo las comunidades se han organizado en Centroamérica, dijo Yolanda Flores Montoro, de Perú. Cuando hacemos la lucha, nosotros hemos optado ir con la parte legal. No solito la lucha, el memorándum, sino que te diga una autoridad si tienes razón o no tienes razón. Y ahora estas autoridades tampoco nos conocen, no saben, ¿no? Entonces estamos empezando a hacer nuevos caminos. Pero no queremos conflictos, queremos prevenir. Porque quien genera conflictos son los estados, los gobernantes. Ellos entregan nuestros territorios sin consultarnos a nosotros. Y ellos mismos generan conflictos, ¿no? Entonces, la importancia y la invocación es conocer y armar estrategia y buscar nuevos caminos, porque no hay caminos hechos. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestro propio criterio. Asimismo, estuvieron presentes algunas de las personas que han estado presos por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol en la zona del Bajo Aguán, en Honduras. Juan López, uno de ellos, habló con respecto al tema. Pero en este caso nosotros, las acciones de protesta, de resistencia y de visibilización de nuestra incomodidad ante lo que estaba pasando por la sedimentación en dos ríos, 22 comunidades sin poder acceder al agua. Entonces la empresa minera nos denunció ante el Ministerio Público. El Ministerio Público nos elaboró el requerimiento fiscal acusándonos de 6 delitos, entre ellos uno que es el más peligroso, que es asociación ilícita, que es uno de los delitos que se deben dilucidar en un tribunal de jurisdicción nacional. Es decir, en Honduras tenemos tribunales de jurisdicción nacional inconstitucionales y los han creado para tratar estos temas de bandas criminales. Es decir, que a nosotros que luchamos por el agua, que defendemos el agua, nos pusieron en la misma línea en que ponen a las bandas del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Es decir, aquí hay una malicia de poder manchar la imagen de una persona y de un movimiento social junto con el crimen organizado. A cada caso presentado en ese evento, la Alianza Centroamericana da seguimiento con el fin de garantizar incluso la vida de las y los activistas que sufren amenazas de muerte en la región. De ahí la importancia de estos encuentros porque nos permiten analizar y conocer realidades, dijo Pedro Landa, uno de los coordinadores de la alianza. Bueno, yo creo que se han dado pasos importantísimos en la región. Uno de ellos ha sido el reconocer que estamos frente a un modelo de desarrollo pero que también es un modelo que no se reduce solamente a las implicaciones económicas, sino que conlleva la captura del Estado para poder sobrevivir y ampliarse. Y esto tiene que ver con el fomento a la impunidad y la corrupción a las autoridades y gobiernos en nuestros países, que son quienes, en primer lugar, aprueban normas para debilitar las capacidades de protección y los derechos de los pueblos originarios y las garantías ciudadanas para favorecer a las empresas. Es decir, hay un proceso de regresividad en las obligaciones que tienen los estados de garantizar, proteger y respetar los derechos ciudadanos, y esas obligaciones las asumen, pero para las empresas. El cierre del evento se desarrolló en un hotel capitalino. Ahí las organizaciones se comprometieron a continuar resistiendo frente a las empresas mineras y extractivas que llegan desde otros países para llevarse las riquezas de nuestras tierras y generando graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS, entrevistó a Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC de Honduras y a Lemmy Olivera de la Organización Boliviana contra la Minería. Buenas tardes, amigo, amiga que se mantiene pendiente de esta radio comunitaria. Muchas gracias por su sintonía. Vamos rápidamente al espacio de la entrevista correspondiente a este día y hablamos precisamente sobre este cuarto encuentro que es de la Alianza Centroamericana frente a la minería metálica. Para hablar sobre este proceso que se lleva a cabo acá en El Salvador y cómo surge también esta alianza, cuáles son sus objetivos, vamos a hablar con Pedro Landa de Honduras, del Equipo de Reflexión y Comunicación ERIC, allá en nuestra hermana República de Honduras, asimismo también con Lenny Olivera, que es de Bolivia, para que nos comente sobre su experiencia allá en su país y cómo también este esfuerzo de acá de la región centroamericana puede fortalecer el trabajo que ya realizan. Pedro, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por este espacio. Es importante, creo, mencionar que esta iniciativa de la Alianza Centroamericana frente a la minería surgió ya hace 3 años, pero el trabajo de coordinación y estas iniciativas de querer impulsar procesos articulados en la región centroamericana viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y que se ha concretado precisamente en abril de 2017 es que se funda la Alianza Centroamericana frente a la minería con organizaciones de 4 países de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y en aquel momento, bueno, la decisión de fundar la alianza se realizó en la ciudad de Nicaragua y nos planteamos 4 objetivos que queríamos abordar desde esta alianza. El primer objetivo tenía que ver con la construcción de modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente qué modelos son los que las comunidades requieren, demandan y proponen para su propio desarrollo y también para el cuidado y la protección de los bienes naturales de cada uno de nuestros países. Ese fue el primer objetivo, la primera demanda que nos planteamos. En un segundo lugar, también era el de exigir que los estados de Centroamérica terminaran con todas las formas de criminalización a la acción ciudadana, porque lo que hemos asistido en la región centroamericana ha sido un incremento, pero desproporcional, de criminalización, persecución, represión, inclusive hasta asesinatos de defensores y defensoras del ambiente, al grado de que durante muchos años el país de donde yo provengo, Honduras, fue considerado como el país más peligroso del mundo para la defensa de los bienes naturales y para los defensores y defensoras de bienes naturales. No tenemos ya más de 150 compañeros y compañeras que han sido asesinados por el único derecho de defender la vida, defender la tierra, defender el territorio. Y es precisamente por eso que sale como otra de las líneas estratégicas de CAFEMIN el demandar a los estados el cese de la criminalización y el respeto al derecho a defender los derechos humanos y en este caso los derechos ambientales también y de la casa común. En tercer lugar, nos planteábamos el tema de lograr incidir en los países de origen de las empresas extractivas. En este caso hablábamos fundamentalmente de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia y algunos países de América del Sur que invierten mucha minería en la región, como Brasil, Perú, Chile, entre otros, ¿no? Y finalmente, el cuarto elemento con el que surge la alianza es el tema de tratar de incidir en los propios estados para la modificación de los marcos legales que regulan la actividad extractiva y el derecho a defender los derechos humanos, de manera especial la revisión y regulación de todas las normas mineras. Y como parte de ese proceso de reforma y de modificación legislativa, el tema de la prohibición de la minería a cielos abiertos en la región centroamericana. Con esas intenciones es que surge ACAFREMIN. Interesante. Entonces vamos, como ya decíamos al principio, a conocer también qué opinión tiene nuestra compañera Leni desde Bolivia, quien visita hoy este espacio que se desarrolla en El Salvador del 24 al 26. Precisamente, Leni, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y sí, estoy muy feliz de poder conocer la experiencia aquí de la Alianza. A partir de las experiencias concretas de cada país centroamericano, y me parece que uno de los logros más importantes es que han logrado articularse a partir de la organización, que es fundamental, sin la cual no se podría enfrentar a estos conflictos y problemas que cada vez se agravan como consecuencia de los proyectos extractivos, en este caso la minería. Y considero que un paso muy importante ha sido lograr una victoria muy, muy valiosa en El Salvador, que hayan logrado parar la minería a partir de esta ley. Y pienso que ahora es bueno seguir alertas, ¿no? Ir más allá de eso y ver cómo eso se aplica en la práctica. Y la organización, porque en la experiencia boliviana hemos logrado, ha habido una nueva constitución, se han incorporado muchos derechos en relación a la madre tierra, a la Pachamama, a los recursos naturales, incluso los derechos también de los pueblos indígenas. Sin embargo, vemos que si no hay una base social y la organización y la autonomía política respecto al gobierno, así sea de izquierda, es algo que no, o sea, no hay garantía, sino. Entonces creo que es fundamental que se mantenga esta autonomía de los gobiernos y que siempre estemos alertas, el control social, para porque de otro modo estas leyes, por más pareciera que ya hemos avanzado bastante, pero en la práctica no se van a llevar a cabo si no hay presión. Entonces yo creo que espacios como el de la Alianza, que han podido articular cuatro países, nos parece fundamental, porque allá en la región andina no es fácil, incluso dentro del Perú, que tiene tantos casos no solo de minería, sino otros proyectos extractivos, no es fácil, ¿no? Y las estrategias de las corporaciones justamente son aprovecharse de que las comunidades afectadas, las organizaciones estén fragmentadas, ¿no? Entonces, y también son estrategias de los gobiernos, ¿no? En nuestro gobierno lamentablemente teníamos muchas expectativas, porque este gobierno fue resultado de las luchas que se dieron en Bolivia y que demandaban muchas aspectos entre los cuales estaba recuperar nuestros recursos naturales. Sin embargo, en la práctica el modelo económico sigue siendo capitalista, extractivo, y una estrategia ha sido dividir a las organizaciones que tenían más larga trayectoria y más que tenían mayor alcance a nivel nacional, campesinas, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces creo que no tenemos que permitir eso, y solamente la organización va a ser una forma de garantizar que estas medidas que se han logrado, como la ley que tienen aquí, se puedan llevar a cabo en la práctica y no se queden en el papel, ¿no? Interesante. Entonces, ustedes también, a partir de la experiencia de Centroamérica, a futuro, ¿tienen pensado crear un espacio como este? Bueno, siempre se intenta, ¿no? Sin embargo, como los procesos de criminalización en cada lugar se están incrementando, entonces es más difícil articularse, ¿no? Porque el objetivo es que la gente sienta miedo, que ya no se involucre, que como son como formas de castigo, de escarmentar a la gente para que no esté involucrada en la lucha, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo eso, con todos los procesos que han tenido aquí, pienso que sí, socializar estas experiencias puede seguir ampliando esa como la esperanza de que a pesar de todas esas medidas y de los desafíos que hay que enfrentar, es posible, hay que seguir organizados, no hay otra. Claro, en nuestro contexto sí, ese es un objetivo que siempre se quiere articular, porque sabemos que si cada uno por su lado se enfrenta a una corporación, tiene menor impacto, ¿no? Que si se organiza a nivel regional o incluso, por ejemplo, en diferentes países afectados por una misma empresa. Entonces, ese tipo de articulaciones creo que podrían tener mayor impacto, ¿no? Y claro, experiencias como la alianza nos van a inspirar para poder articularnos también a ese nivel de acuerdo a las posibilidades reales que tengamos en nuestros contextos, ¿no? Amigos y amigas que nos escuchan a esta hora a través de esta radio comunitaria, conversamos en esta ocasión con Lenny Olivera de Bolivia y con Pedro Landa del equipo de reflexión y comunicación ERIC en Honduras sobre este cuarto encuentro de la Alianza Centroamericana frente a la minería metálica que se realiza en nuestro país. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando con nuestro invitado e invitada. Y aquí le meten una pausa, ¿verdad? Regresamos a este espacio de entrevista y vamos rápidamente a continuar conversando con Pedro Landa de Honduras y con Lenny Olivera de Bolivia. Pedro, si nos hablas, ¿cuáles han sido como los hallazgos que ha tenido la alianza desde 2017 cuando surge allá en Nicaragua? Bueno, yo creo que se han dado pasos importantísimos en la región. Uno de ellos ha sido el reconocer que estamos frente a un modelo de desarrollo, pero que también es un modelo que no se reduce solamente a las implicaciones económicas, sino que conlleva la captura del Estado para poder sobrevivir y ampliarse. Y esto tiene que ver con el fomento a la impunidad y la corrupción a las autoridades y gobiernos en nuestros países, que son quienes, en primer lugar, aprueban normas para debilitar las capacidades de protección y los derechos de los pueblos originarios y las garantías ciudadanas para favorecer a las empresas. Es decir, hay un proceso de regresividad en las obligaciones que tienen los estados de garantizar, proteger y respetar los derechos ciudadanos, y esas obligaciones las asumen, pero para las empresas. Es decir, los estados se convierten en gendarmes de las empresas y vemos cómo se crean leyes para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces creo que esa constatación ha sido muy importante. Un segundo avance creo que se ha dado acá es el tema de darnos cuenta de que como región centroamericana, pese a que tenemos fronteras políticas que se han hecho, en realidad somos una región biodiversa, multicultural y que está limitada por los mismos sistemas ambientales. Y hablamos nosotros no de Centroamérica, sino de Mesoamérica, ¿verdad? Como una región que existía antes de que vinieran estas divisiones artificiales, porque es común en cuanto a patrones culturales, en cuanto a modos de relacionarnos con la naturaleza, en cuanto a la existencia de pueblos ancestrales y pueblos originarios, y eso es lo que nos define como región, y por eso hay tanta similitud en los países de Centroamérica. Entonces, el darnos cuenta de eso también nos hizo caer en la lucha de que los procesos que tenemos que impulsar son regionales, que no es suficiente que hagamos luchas aisladas en cada país, porque la región que compartimos es común. Y como ejemplo concreto, ¿no?, la lucha que libraron en El Salvador para la prohibición de la minería metálica, que fue un gran éxito, que lo celebramos en todo el mundo, está amenazada porque en Honduras y en Guatemala la minería sigue estando activa. Y como un ejemplo, el principal río Que abastece al 80% de agua en El Salvador, que es el río Lempa o el río Sumpul, nace en Guatemala y también se fortalece en Honduras. Y cuando llega acá, ese río trae todos los impactos de que ha sufrido a lo largo de su tránsito en Guatemala y en Honduras. Sí, hemos identificado no menos de 60 proyectos mineros que estarían afectando a este río. Es decir, la actividad minera en Honduras y en Guatemala está poniendo en riesgo el suministro de agua dulce para todo el pueblo salvadoreño. Entonces, en esa lógica, caímos en la cuenta de que tenemos que impulsar procesos regionales, y es de ahí donde surgen iniciativas como impulsar procesos para la prohibición de la minería transfronteriza, es decir, la minería que es compartida en por estas fronteras artificiales, o también impulsar tratados binacionales o trinacionales en el manejo de aguas compartidas, que son iniciativas que tenemos que verlas a nivel global para poder realmente generar un impacto regional y no solamente en cada uno de los países. Una de las terceras, creo, aprendizajes de esto ha sido el tema de la solidaridad, la respuesta que es necesario dar a los desafíos, a los retos, a las agresiones que viven las organizaciones y los pueblos que defienden la tierra y el territorio en cada uno de los países, ¿no? Que lo hemos vivido claramente en Nicaragua, lo hemos vivido en Honduras, lo hemos vivido en Guatemala, y las acciones de solidaridad de la red también con las luchas territoriales concretas ha sido otro mecanismo importante para poder no solo hacer un mensaje de solidaridad escrito, sino una solidaridad activa al hecho de llegar y tener presencia en las zonas de conflicto como Alianza Centroamericana, como sucedió el año pasado en Honduras cuando estaba el conflicto en la zona de Huapinol, que todas las organizaciones de Centroamérica llegaron, se hicieron presentes y se hizo una solidaridad efectiva para decirles a los empresarios y a los gobiernos, estas comunidades no están solas, estas comunidades están siendo acompañadas y están siendo también respaldadas por organizaciones a nivel centroamericano, pero también a nivel internacional, porque se hizo una movilización muy grande de iniciativas en todo el territorio latinoamericano, y lo mismo sucedió en Guatemala. Entonces, el tema de la solidaridad que surge a través de estos procesos de articulación, creo que es otra de las lecciones importantes. Y finalmente, estamos avanzando en una cuarta línea que ha surgido precisamente de este espacio, y es el tema de construir una propuesta regional que podamos presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando el incumplimiento que han tenido cada uno de estos cuatro estados de donde tiene presencia la Alianza CAFREMIN en las obligaciones convencionales que tienen a través de la firma de tratados y convenios que están en la mayoría de los países al nivel de la Constitución, y que al violentarlos y desconocerlos, pues están cometiendo también una violentación a los convenios y tratados internacionales y se convierten en estados violadores de derechos humanos. Entonces, esa es otra de las iniciativas que estamos precisamente en proceso de construcción en estos momentos. Interesante, Pedro. Ahora, Lenny, si pudiera explicarnos un poco la experiencia de ustedes en Bolivia y también la respuesta del gobierno de Evo Morales en torno a las demandas que ustedes mantienen en los territorios. Bien, en nuestro contexto, sí, indudablemente hay muchos aspectos en común de cómo operan las corporaciones en América Latina, en Centroamérica, ¿no? Sin embargo, la coyuntura política propia de cada contexto es distinta, ¿no? Entonces veo que también, comparado con otras experiencias en Bolivia, desde afuera imagino hay una mirada muy distinta, ¿no? Pero en el territorio lo que está ocurriendo es que muchas comunidades indígenas afectadas están empezando a manifestarse, a cuestionar al gobierno, porque, por ejemplo, se han incorporado muchos decretos que han contradecido la Constitución, que contradicen la Constitución, que en esencia defiende la madre tierra y tiene un discurso muy fuerte sobre eso, ¿no? Entonces, pero en la práctica, los procesos de consulta no se están llevando a cabo como deberían. Realmente no es una consulta vinculante. y la estrategia de dividir a las organizaciones es algo que obstaculiza esos procesos, por ejemplo. Entonces, así como el compañero Pedro mencionaba, esto de que el gobierno es cómplice, finalmente, a pesar de tener un discurso así, porque facilita las condiciones para las corporaciones, para ampliar, digamos, mayor explotación de los recursos, porque se considera como la única alternativa, ¿no?, a la economía del país. Entonces, en ese sentido, ha habido represión, como en el caso del Tipnis, Tariquía, que hace poco se estaban manifestando. Entonces, lamentablemente ha sido muy duro para nosotros ver que ha sido esa respuesta del gobierno, ¿no? Porque se esperaba que sí se iban a cumplir, viniendo más aún este gobierno de los movimientos, ¿no? Entonces, ha sido una lección muy fuerte para nosotros que sea el gobierno de izquierda, entre comillas, o que venga de los movimientos, que uno los conozca, no es ninguna garantía, que es importante mantener la autonomía y la organización, una visión política clara que no permita cooptar a los sectores, y es en ese sentido, es por eso que estamos como replanteándonos muchas cosas y viendo nuevas estrategias, porque muchos no se esperaban eso, ¿no? Y lamentablemente hay muchas contradicciones. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar ese escenario, porque ya no hay tanta mayoría como antes que apoyaba a nuestro gobierno, ¿no? Así es. Quizás ya estamos a punto de finalizar este espacio de entrevista. Un último mensaje a la población que nos escucha, pero también partiendo de la experiencia que hoy ustedes están teniendo en este cuarto encuentro de la Alianza Centroamericana. Sí, yo felicito la experiencia de la Alianza y deseo que ojalá no se desarticule, ¿no? Con cualquier gobierno, creo que eso es fundamental. Y pienso que uno de los aspectos que retomaría de todos los objetivos que se ha planteado la Alianza es esto de solidaridad internacional. Creo que es importante contar con aliados desde una visión política clara, ¿no?, para que presionen en los lugares de origen a las corporaciones. Entonces, creo que ese rol es fundamental, porque finalmente es a costa de explotación y de expropiación de los territorios, de las comunidades, etcétera, que en el norte las corporaciones se benefician, ¿no?, y se lavan las manos. Entonces, creo que es importante que también asuman esa responsabilidad, incluso más allá de... Para mí ni siquiera es tanto solidaridad, porque tenemos una deuda histórica. Y creo que tienen la obligación muchos aliados a nivel internacional de poder influir más en otras instancias a nivel global, internacional, con estas corporaciones. Esa ha sido una experiencia, por ejemplo, de la guerra del agua en Bolivia, donde se ha presionado a ese nivel a Bechtel, que era la corporación que quería privatizar el agua, y se ha logrado que desistan del juicio que se declaró a nuestro gobierno boliviano, ¿no?, para pedirnos 50 millones de dólares. Entonces, pienso que es posible también, pero es importante presionar a ese nivel, porque tienen la obligación para hacerlo, ¿no? Así es. Pedro, un último mensaje a la población. Bueno, yo creo que de manera coincidente, este cuarto encuentro se realizó en la misma semana en la que estábamos conmemorando el Día Mundial de la Tierra, que fue el pasado 22 de abril. Y en ese sentido es muy oportuno recordar palabras que planteó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, donde nos hace un mandato y un reclamo, nos dice que no podemos seguir siendo como Caínes, ¿verdad?, preguntando dónde está tu hermano, viendo la naturaleza como nuestra hermana, y que no podemos seguir dándole la espalda a lo que le sucede a nuestra madre tierra. Creo que ese mensaje sigue teniendo una vigencia enorme, porque nuestros gobernantes tienen que darse cuenta que no es con campañas de educación ambiental para no botar la basura o de sembrar un arbolito que se va a cambiar esta realidad. Lo que necesitamos son cambios radicales y estructurales en las políticas de desarrollo de los estados en las que se privilegie el uso y disfrute de los bienes naturales para las poblaciones originarias y no para el mercado. Creo que esa es la lucha fundamental y el espíritu que anima a Cafremín y el mensaje que queremos dejar en comunión pues con todas las organizaciones que este día, en esta semana, hemos estado impulsando y alzando nuestras voces para decir basta ya de seguir asesinando a nuestra madre tierra. Así es, quiero agradecer entonces a Lenny Olivera, es de Bolivia, por compartir con nosotros parte de su experiencia y por supuesto la lucha que ellos mantienen, que ellas mantienen allá en ese país, y con Pedro Landa también de Honduras, que también mantiene una resistencia bastante fuerte en torno a estos proyectos de muerte que hay en Centroamérica. Muchas gracias entonces por su sintonía, amigo y amiga que nos ha escuchado a través de esta radio comunitaria. Hasta aquí, Voces sobre la Mesa. Hasta una próxima oportunidad. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.